Dar a quien está comunicado con nosotros, el asesino. Necesito que me repitas eso, por favor. Buenas tardes. Qué no, repetímelo a mí, Gino. Qué grande, el señor Gino. Un aplauso, Reni. Por favor, un aplauso. Gracias a tutti. Gracias. ¿Cómo estás, Gino? Muy bien, gracias. ¿Todo tranquilo, todo bien? Todo tranquilo acá, tranquilo. Vos sabés que vos sos historia, presente y futuro de nuestro cine. Hiciste dos de las películas que por lo menos a mí personalmente más me gustan. Los Bañeros, Brigada Z, son películas increíbles. Ajá. Yo quiero saber cómo la pasaban en esos sets de estudio, porque digamos, estaban los mejores comediantes de la época. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos las películas, en su momento, cuando hicimos la Brigada Explosiva, cada uno de nosotros, bueno, en el caso de Paco Fernández Rosas y yo, estábamos trabajando en Mesa de Noticias. Y Emilio estaba haciendo Estrés, y Berugo Telecataplum, Moria también tenía un programa. O sea, cada uno de nosotros estaba en programas que realmente tenían su repercusión en otro tipo de televisión y en otro momento, ¿no? Y bueno, en realidad, cuando nos juntaron, hicimos la primera, nosotros nunca pensamos que podíamos llegar a hacer todo, o sea, a que pasase todo lo que después pasó, o que iban, bueno, teníamos una propuesta que decía, bueno, si nos va bien, hagamos la segunda. Que la segunda no fue para nada buena, creo que debe ser una de las peores de toda nuestra saga, que fue la de la Brigada contra los Ninjas. Sí. Pero después, bueno, vino Los Bañeros y ahí nos catapultó y, bueno, realmente nosotros la pasábamos muy bien, nos empezamos, siempre nos divertimos, siempre la pasamos bien, era muy lindo cuando íbamos a filmar. A veces era duro, como en Los Matamonstruos, porque había que filmar de noche y en Bellavista y en invierno, pero sí. Porque el cine no es fácil. Y Gino, Melissa te habla, ¿te gusta, cómo va? ¿Te gusta mirarte cuando pasan en la tele los domingos a la tarde o a la noche? Que cuando te mandan no. Un remake de Los Bañeros, ¿te gusta verte? Sí, a veces sí, a veces sí, depende. El otro día no pasaron, Te Rompo el Rating, que fue una película que para mí me marcó mucho porque fue en el año 80, después de 2 años que yo tuve como un impas, 2 años y pico, en toda mi profesión. Y apenas arranqué con un programa llamado Los Manfredi, hice Te Rompo el Rating, que estaba por ser Portales y Moria. Sí. Y realmente una película que fue muy divertida, y además me divertía con ellos, que bueno, que nos conocemos, yo ya tengo muchos años en esto. Y bueno, por ejemplo, el otro día cuando justo estaba la vi. Cuando están Los Bañeros, algunas las veo. De pronto sí veo. Me gusta ver. Ahora está Muñeca Brava en el aire en Magazine. No. Mi mamá y muchísima gente fanática. Porque creo que fue, sí, una gran novela. Una gran novela. Y cuando la veo, realmente digo, pucha, ¿por qué no volvemos a hacer novelas como esta? Ahora no empecemos con la polémica, si Valiente o esto, el otro, aquella. Viste, son mejores o iguales que la nuestra. No hay que meterse en eso. Nosotros hicimos una novela, ayer casualmente, hoy voy a estar en el programa de Arnaldo, hoy le hacen en Animales Sueltos un homenaje a Arnaldo Andrés, sí. Y yo hice Amándote 1 y 2 con él. Pero Amándote, Gino, fue, pero... Mira, aparte bien noventoso, con... Lo que era Miami. Todo. ¿Cómo cambió, no? ¿Cómo cambiaron? No, lo que pasa es que ayer casualmente Fantino me pregunta, porque he grabado el programa, ¿no? Sí. Me pregunta, delante de Arnaldo, y me dice, ¿cómo era más piola, grabar antes o ahora? Y justo antes que conteste, contesta Arnaldo, que bueno, en algún sentido, mira, yo lo adoro, y me dice, a vos no, porque a vos te gustaba antes. Y yo dije que sí. A mí me gustaba más antes, al margen de que por ahí nos citaban a las 9 de la mañana, no era como ahora que por ahí te citan, pero ¿qué pasa? Que te citan a las 7 y media de la mañana, a las 9 te va y te se volvía a las 4 y te llevan a 40 kilómetros. Entonces yo siempre digo que a mí me gustaba más cómo se grababa y cómo se sigue grabando en otros países. Sí. Porque yo digo que la televisión es televisión, el cine es cine, teatro es teatro, radio es radio. Pero había más inversión en las producciones en ese entonces. No sé si era más inversión, era más otro tipo de capacidad al margen de la inversión, que por supuesto puede ser, pero nosotros podríamos invertir acá. Sí, no, yo creo que Argentina, nosotros tenemos grande, a mí yo estoy malo, entonces, porque creo que tenemos capacidad, y un montón de cosas como para hacer las cosas muy bien. Está bien, pero con Forti y con Zulma Lovato es complicado, ¿no? Lo digo en serio. Es difícil poder hilvanar un criterio así de decir, bueno, a ver, pensemos en alguna producción y invitemos a estos actores a participar cuando lo que vende hoy pasa por otro lado, y lo digo con mucha pena. Lo que pasa es que nos tendríamos que hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Muchas veces se dice que cada país tiene el gobierno que se merece, sí, y cada pueblo es como es. O sea, la televisión refleja la circunstancia de un país. Sin duda. Entonces, acá estamos hablando de las mismas dos cosas, y, o sea, yo no... Por supuesto, no estoy de acuerdo, más allá de que cuando yo arreglé con Ricardo para ir a hacer Mar del Plata, dentro de toda una propuesta, que por supuesto me bajé, porque antes de estrenar, porque me di cuenta que de todo eso que hablamos en octubre del año pasado a Mar del Plata 2010, estábamos lejos de un montón de cosas, más allá del dinero que se invertía. Ahí está, cuando vos hablás de las producciones, la gente... ¿Por qué no habla de la cantidad de plata que se perdió hasta ahora en todo lo que hizo Ricardo? Sí, no, ¿qué tal? Yo puedo asegurarte que va a asustar al propio gobierno. Acá Gaby te quiere hacer una pregunta, Gino. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo va? Tengo una pregunta porque estoy intentando improvisar con los idiomas. ¿La parla italiana sirve para el chamuyo un poquito? No entiendo, perdón. Si la parla italiana sirve para el chamuyo con las mujeres, ¿crees que...? No, la verdad que no sé. Yo nunca me guié por ese lado. Yo me guié por ser quien soy, atorrante y frontal. Y así te fue, un tipo exitoso, recordado, y que hoy gente, no gente de tu edad, gente joven, yo me considero joven, tengo alrededor de 30 años y te recordamos y... te queremos y te homenajeamos desde acá y te agradecemos por haberte comunicado, Gino, y nada, sos un grosso, sos un grande y muchas gracias por haberte haber tenido esta diferencia con nosotros. Lo último que te quiero pedir, Gino, despedite. Asesino. Sí, asesino. Qué bien, Gino. Un beso, muchísimas gracias. Son unos asesinos. Un beso, muchísimas gracias, Gino. Chao, viejo. Bueno.